doctor? Hola, uy, ¿qué tal? Fenomenal, yo estoy muy bien, y tú también. Hostia. Empezamos como el mestre de jugularía, haciendo no rima. El chanfío no está. No, el chanfío no está. La semana no ha venido. Se ha puesto enfermo. Se ha ido allá a coger chavapote, me parece. ¿Ah, sí? Sí, se ha hecho hippie. Olé, tío. Se ha ido allá a coger chavapote. Olé, tío. ¿Qué ha ido? ¿Solo con algún amigote? No, solo, se lo trae todo. No, no, que no veas. ¿Qué hace con el palo? ¿Qué hace? No, yo quería venir allá. Hola. Es el canuto el que me ha despistado. Te has quedado un poco extraño. Perdido, ay, por Dios, si es que ha venido fuerte, ha venido con los cubatas. Con y los todo, cubatas, ¿no? Haciendo rimas. Joder, tío. Ya, ven. Que hay espuma a ver a los Misfits. Ya, a ver si espuma a ver a los Misfits. Estuvo guay, ¿eh? Bueno, al Misfits, solo hay uno. Bueno, vale por bastante, porque está cacha. Ya, ven. Un poco chulo, como, pega dos, como te he dicho antes, un poco chulo, pavo ahí. Ya, no, ya. Tío, extraño que ahora vamos a detallar. Sí, sí, adelante vemos en detalle. La canción cada día me gusta más. Sí. Le voy cogiendo el gustillo. Cuando le pille el rollo la cambiaremos. Me ha costado, me gustaba más la otra, La otra Poison Idea. Esa quedaba niquelada, esa le tenía yo el punto pillado perfecto. Estamos hablando de un tema serio. Bueno, pues sí, ayer fuimos a ver al Misty, al Jerry Only. A la guitarra estaba el Death de los Black Flag y a la batería Marky Ramone, de los Infamous Ramones. Sí, señor. Y tocan muchas canciones de los Misfits, pero también tocan muchas canciones de los Ramones. Y una de los Black Flag. Sí, y una solo, porque la gente se ve que no... No lo conozco demasiado. Yo tampoco, Dimos unos flyers. Sí, estuvimos ahí repartiendo papeles por un tubo, Había ahí un overbooking de gente dando papeles que la gente se mareaba y todo cuando entraba. Eso hay que racionarlo, hay que ponerse más distanciado. Claro, tío. Sí, pero allí no había sitio, tío. O le podíamos haber dado el taco a uno y decirle, oye, que le da uno, dale uno claro, nuestro. Claro, tío. Deja de tirarte cuesco, si puede ser. Ahora no me he rajado. No lo sé, pero hay aquí un ambiente claro, como que flota, ¿sabes? Será el de antes. Joder. Tengo aquí a maestrajo un caniche, ¿eh? Se quedan aquí a mi vera. Qué cabrón. Ahora no, no te muevas mucho porque... A ver si purgas tanto. O algo, ¿eh? Sí, hay que purgas. O algo, te pegas una semanica viendo... Horchata. ¿Qué era lo que tenías que ver? Manzanilla para purgarte. Para que se limpie el estómago. Claro, tío. Es lo que te decía, yo casi prefiero que te jodas. O sea, directamente. Ya, me lo imagino. Me lo puedo imaginar. Puedo elegir. Conociéndote. Vamos. Bueno, se ha acabado Gran Hermano. Sí, tío. Ha empezado la Isla de los Desiertos, esa de los famosos. Eso ha empezado y que no lo vamos a ver, tío. Yo si veo uno, grabo el otro. Yo no me puedo perder esos espacios. Eso está bien, tú me gustas. ¿Cuál quieres que grabe? Mira, me da igual, grabe el que quieras. ¿Tú cuál vas a ver? ¿El de Jordi González? No lo sé, tendré que hablar con la X. No, claro, tú tienes ración. Claro, tío. La tele está racional. Claro, tío. La X dirá, pues yo quiero estar y si coincidimos guay. Yo voy a grabar el de Antena 3, que desde Confianza Ciega creo que algún día harán algo bueno allí. Hostia, Confianza Ciega. El otro día vi el último. ¿Otra vez? Lo vi, sí. ¿Solo? No, con una amiga que no sabía que iba el tema y se lo puse en el rollo que había. ¿Moló o qué? No entendía nada, claro. Si ves solo el último. Claro, tío. Y yo le tenía que ir diciendo, está. Creen que se folló a tal, pero no se folló a nadie. Confianza ciega, vamos. O sea, gran espacio programa, de televisión. ¿Cómo nos...? No, fue como una pequeña terapia para nosotros, ¿eh? Sí. Volvimos a aquellos años tan hermosos de ir por las calles. De endrogarse. De endrogarse en las calles. Pues pasamos a endrogarnos en las casas. En las casas. Qué bien. Y eso lo hacíamos entre semana, ¿eh? ¿Y qué? ¿Me quedaba a dormir y todo ese día o no? No, dormía aquí todavía. Pero me quedaba... Dormía en Barcelona. Ah, y luego me iba. Claro, supongo que sí. Yo qué sé. No me acuerdo ya. Me acuerdo. Fíjate tú, tío. Qué grandes programas. Algún día sí, hay que hacer Ángela, especial... qué buena que estaba Ángela. Hay que hacer una especial Confianza Ciega. Qué buena que está. ¿Qué pone ahí? La nube aquella. Uy, nube. ¿Dónde está la nube aquella? Nube azul. Podríamos sacar unos cortes o algo. Que tenía unos buenos cortes de aquella mujer, ¿eh? Sí. Unas frases buenas ahí que dices, buah. Qué nivel de mujer. Y ahora me estoy acordando de Luis, del primero que echaron. Aquel era el mejor. Aquel, hostia, Luis. Lo bueno dura poco. Como se rayó el amigo. Como los Ferrero Rocher, que no duran la mierda. Se rayó con el bañador, sí. Que la habían robado el bañador. Yo creo que se hizo una pajilla por la noche, cuando vio el percal a la gente. cuando vio a las hembras, dijo, yo me voy a dormir más una paja. Y se hizo la paja y luego vio cámara y movida y dijo, uy, al loro la que hemos liado, voy a mi casa. Claro. Voy a mi casa para que cuando salga en la tele le pueda decir a mi mujer... Imagínate, ¿eh? No me di cuenta. Bueno. Oye, yo creo que la noticia más importante... De esta semana, la más importante. Más de barcos que se hunden, ¿y eso? Y alguien está jugando. Yo creo que los mandamases están diciendo C4. Y aquí le dicen, hundido, venga, otro petrolero. Sí, sí. H3. Y agua. Esos son los entrenamientos que hace el Bush. Sí. No, esos son sus entrenamientos. No está jodiendo el mar. Él. No, es que el Bush oye la palabra petróleo y se vuelve loco. Sí, sí. Le da igual donde esté. Le tira una piedra. Da igual. Y luego, las piedras que no que queden allí con el chapapote, las cogerá él, se las llevará para limpiar la sera allí, seguro. He mandado aquí peña. En vez de mandar tanta gente allí a Irak, podría mandar unos cuantos aquí a echar una mano. A echar una mano. Porque mira que hay gente allí para no hacer nada. Para hacer el hijo de puta. Ahora recomiendan que te pongas, vayas allí, cojas tres piedras y las dejes en el maletero, pues si te quedas tirado, las raspas. Hostia, y anda un rato anda hasta la gasolinera. Claro, tío. Tienes que llevar el chaleco de chalao. ¿Y cómo lo mantiene húmedo eso? Con agua aquí. No me hagas darte datos. Claro, tío. ¿Tú cómo mantienes húmedas las cosas? Con agua. Pues con el friego, con el mismo friego se va aguantando húmedo. Suele. Bueno, la noticia es que se va a retirar el luchador de sumo. De sumo. Ese que era tan gordo, este. Son este todos gordos, aquí. Este, pero este salía en los anuncios. El que salía en los anuncios. Qué fenomenal. Se retira. Tiene 30 años, parece que tenga 60. 30 años tiene el pavo. Más pequeño y que tanto yo. Con las medidas y el peso, Es 150 kilos, 1,83. Había un niño. Desde los que es más fácil saltar, lo que darle la vuelta también, Sí, joder. Está un rato ahí girando, ¿Tú te has enterado de eso de que han denunciado, querían denunciar a McDonald's porque no avisaban que su comida tenía demasiada caloría, demasiada grasa y te podías provocar ser obeso? Eso decían los obesos. Sí. Y había una medida también importantísima y eran 174 kilos y medía 1,63 m. Nen, a centímetro por kilo. Eso es como un ataúd. O sea, de forma es como un ataúd. Sí. Hay que ver, Sí, hay señor. Y pretendían que encalomarle muerto al McDonald's. Yeah. Aquí también hay McDonald's y no vamos así por la vida. ¿Qué quieres que te diga? Somos unos desesperados. O sea, ellos no tienen la culpa. A ver si me entiendes. Y usted será el payaso. No sea el payaso X. El payaso es el loco. El payaso a mí siempre me ha dado un poco de tiricia. Los payasos ya por sí. A mí me ha dado miedo. A mí ese payaso no me hacía gracia. Mira Emilio Aragón, que estuvo unos meses de payaso y aún da tiricia. Uy, que eso mira, no te lo quita. No triunfa ni a la de tres, el hijo puta. Mira, ¿pero dónde va con ese peinado? No sabe nada. Monta una serie y dice: y de parienta a la Nuria Roca. Mira, la primera que se me ha ocurrido. Sabe nada. Que va a pillar una fea. Pegarse refregones. Para darse unos besos, hay que pillarse. Ya que te tienes que besar. Claro. Bésate bien. Bueno, ¿y qué Porque más? Porque hay gente que le huele la boca, ¿sabes? ¿Y? No, que igual hay un despistado, no lo sabe. No, saberlo. Y cuanta más buena que está, no le huele. Si está buena, no le huele la boca. Hombre, no suele. No sé. ¿Tú te has encontrado alguna en ese dilema? De que le huele la boca, al contrario. Sí. Cuando tienes la lengua en campo contrario, que diga, hostia, mira, está como de césped artificial. Sí, como Matías, que dijo que la que le pegó los lengüetazos en la piscina. Tenía la lengua áspera. Tenía como lengua los gatos. Áspera. Ya lo has dicho todo, y molaba. Sí, sí. Sí, apasionante. Rollo, que te cagas. Apasionante. Pásale una cerilla por la lengua, a ver qué pasa. Como los gatos. Come yodo o algo. Me he acordado de los gatos cuando los pichos, gatos tío. Tienen áspera de, pero la hostia, de la hostia, ¿eh? Ya, es que los gatos no tienen nada bueno. Van a molestar por todos lados. ¿Tú tuviste el gatillo? Mi gata aquí no hizo nada bueno. Su puta, nada. Ni una tortilla a la francesa, nada. Dar por culo. Jódeme aquí. Ahora te muerdo una pierna. Te pego tres arañazos. Contrólate. Me lo hace eso un tío en un bar de noche y le pago una Coca-Cola. Le digo, tú eres un campeón, tú sigas así. Ya te digo. Hostia, es verdad que se te engancha. ¿Te acuerdas? No podíamos hacer ni el programa mordiéndonos los tobillos. Se te enganchaba en las patas. Y eso que no le puse música como al Hunter. Pues le iba a poner como al Hunter, que se volvía loco. ¿Cómo al Hunter? Hunter, que lo ponía delante de los baffles y le daba volumen. Ya iba en la rueda que decía, ¡Vámonos de aquí! A Haste le gustaba Operación Triunfo. Juan, en concreto, Juan es el que más le gustaba. Y el Araúta, eso. Ahora, menos mal que ese enfermo no lo oye. María José. Esa canción, yo no sé cómo se atreve a cantarla. O sea, a ti, no, yo creo que no, aparte, esa gente a lo mejor le dicen, vas a cantar esta canción. Para lo mejor le dicen, pues elige entre tres o cuatro. A lo mejor dejan elegir. Sabes, ¿vale? Cómo sean las que no, ¿eh? Bueno, pero, nen, cómo sean las que no. Y la que ha elegido el pavo. Es María, que no sé quién es. José, María. Y lo ves allí en la tele que dices, nen, ¿qué te pasa a los brazos? Tiene que volver Luchito Toledo. Deja de cagar, te ha puesto a cagar. Yo no me he cagado. Es aquí. Yo. Bueno, va, vamos a poner un temilla, va. ¿Pinchamos ya un tema? Estamos... ¿No? Bueno, mira, espérate, no hemos comentado el concierto de los Miffy. Es que este tema lo suyo es ponerlo con el concierto de los Miffy. ¿Qué quieres que comentar? Estuvo bien, pues, que ahí sudaron. ¿Qué quieres? Había un chavalín que le limpiaba el sudor, sí, a sí. Jerry Only. Sí. Y al batería se le cayó un micro de la batería, ¿eh? Y era fácil, porque el batería está diciendo... Bueno, lo vimos nosotros, que estábamos en la quinta polla. Estaba el pavo allí, y todo el rato el pavo llamándolo y ven. Tres canciones tuvo con el micro colgando. Y tuvo que avisar a otro para que se lo arreglase. En vez de arreglárselo, ¿eh? No, pero él estaba allí con la toallita... Ah, el Ramón, que es un tío profesional, le sudó los cojones también. Le tiró agua, por eso sí. Le tiró agua. Pues es resentido, es lo que tienen los Ramones. En la zona allí de los, claro, Ramones, son resentidos todo. Ay, son de la comarca. Sí, sí. De poco la de la comarca, sí que se sepamos, sí, sí. De aquellas contradas. Sí, sí, sí, de la comarca, de eso, de las dos torres. Es Carlos Puyol dentro de 40 años. Sí, sí, sí. Era es, él, igual. Es verdad, la misma cara. Es verdad, con el de lejos, sí, ¿eh? También. A lo Carlos Puyol. Y está, mira, delgado el hijo puta, ¿eh? Sí, mayor. Mayor, ¿eh? Mayor, ya ves, los amigos ya se le mueren, los amigos. Joder, tío. Bueno, ¿qué? Va a pinchar un tema de los Misfits de la nueva era que se titula American Psycho, y que el disco se titula American Psycho y la canción se titula American Psycho, y son, habla de cosas de psycho killers americanos, de, vamos, American Psycho, vamos, o sea, ¿para qué vamos a dar? Claro, pues venga, ponla. Misfits. Sí, ¿no? American Psycho de los Misfits. Ahora sí que te has cagado, ¿no? Cabrón. Ahora sí que me he cagado. Para bueno, la canción. Pues hay una noticia, también que dice que el síndrome de Down. Sí, mira. Hostia, buena banda, ¿eh? Afecta a cerca de 32 millones de españoles. ¿Cuántos somos? 32 millones, ¿no? Al tanto, ¿eh? Siempre lo he pensado también, sí, ¿eh? Sí, va a ser que sí, porque hay gente luego que hace grandes comentarios han, como... ¿Han contado los ministros? Que el señor Aznar no va a... Se presenta en Bilbao, mira, como no tiene cosas que hacer, sí, jugando, vamos a jugar con la muerte. Sí. Dice, el señor rechaza los guetos culturales e identitarios. ¿Y eso? ¿Eso somos nosotros también, o también, no? Claro. Siempre pillamos. O sea, todos los que digan, ah, que nosotros somos un país. Todas las normativas que sacan país nos afectan. Vamos a barrer la calle de delincuentes. Ya estamos implicados. Los narcotraficantes, más condena. Ya estamos pringando. Los guetos culturales. Bueno, por ahí igual nos vamos a librar, ¿eh? Con no, otro no, de cultura. Pero, ¿cómo que no? Pero tú estás aquí, en tu pueblo. Un programa cultural. ¿Esto es un programa cultural? ¿Hacemos un programa cultural o qué? Cultural, no. De libros. Mira, aquí un libro y una raya. Podríamos comentar unos libros o algo así. Así interesante. Pero mira, uno al azar. Vamos a coger uno al azar. Primero su raya y su renglón. Primero tendría que aprender a leer, tío. Te cuesta, ¿no? Sí, tío. Que una letra enganchará con la otra y luego... Sí, sí, sí, ¿eh? Además sí, ¿eh? No sé, tío. Me cuesta. Además... Ay, mira, ahora saca un tema que últimamente me preocupa porque le doy vuelta. Hostia, cuando éramos más jóvenes en el colegio que hacíamos caligrafía, sí, las letras eran diferentes, tío. La R, ¿cómo hacíamos esa R? Sí, es verdad. Si no existe. ¿Verdad? Mi sobrina también la hace así. Hace la R así también. Así, una cosa rara. ¿Por qué? Y la O, ¿eh? Con la el chirimbón. La O con flequillo, a lo Misfit. La O es un poco Misfit. Sí, sí, sí. Las cosas... ¿Por qué? Ay, pero eso me parece que es para que pille agilidad en la mano. Ajá. Luego ya, pues ya pillas tu rollo, ¿no? Digo yo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, lo que más me costaba hacer era la X. Que ahora hago dos palitos, pero en aquella época era todo curvas, ¿eh? Claro. Y te volvías un poco loco. La X. Es que la X siempre ha sido hostia, una cosa complicada. Los hardcore, ¿eh? Los hardcore... El X. Pues mira, los del Ku Klux Klan se querían llamar con X, pero dijeron, nos vamos a volver locos haciendo los trajes. Claro. Claro. Van a aparecer los Agnostic Front. Claro, no, no puede ser, no puede ser. Tienen que ser cosas. Tienen que ir tapados con el chirimbolo en la cabeza. Tía, y afilado, cae una piedra y se queda clava arriba. ¿No yo te creo da? Que no entiendo por qué esos llevan ese traje, el Ku Klux Klan, y luego hacen eso de las procesiones y también llevan el mismo cucurucho. Qué ¿para miedo, qué será? ¿Para qué será? A mí me da miedo. Parecen cohetes. Unos dicen que son buenos, los otros dicen que son malos y llevan el mismo cucurucho. ¿Los de aquí, los nazarenos? Claro, tío. Ya, si dan miedo. Yo he visto nazarenos con el gorro doblado, ¿no? O sea, rollo... ¿Doblado? O sea no como un cohete, sino para atrás, a los brujas, ¿sabes? O sea, igual debe haber diferentes modelos de vacileo. Sí. Somos los raperos, que son... Todo como, mira, yo el otro día volviendo a currar en el metro, se subió un cura... Anda. Y llevaba una sotana y dijo, hostia, sotana más apaña, ¿sabes? O sea, con su cosío bien hecho... Y normalmente me han hecho un cristo, ¿eh? Por eso. Sí, sí, y además tienen la nuca amarilla, no sé por qué. Los curas tienden a amarillear por nuca. Sí, claro, lo sí, dice. Sí, bueno, sí, la misma sí, palabra sí. Cura ya lo dice. Claro. En latín, amarillear, en cura. Claro. Por nuca. Pues tendría que desmontar ese trocico blanco, sacarlo, meterlo en lejía un poco y volverlo a coser. Sí. Porque claro, si mete todo eso en lejía se va a tomar por culo, ¿no? Pero eso lo podría hacer. Igual si lo piensa el amigo, pues la mierda, que es mierda. Eso igual, el de gran hermano que ya viene preparado para la vida moderna, igual ya lo hace eso. Eso a lo mejor de los puros que se fuma en la sacristía y fumándose unos puros. La nicotina, en vez de, como no la puede supurar por otro sitio, la supura por la nuca. Y amarillea, como los dientes. Si eso es lo típico, que vas por la calle por la mañana y te cruzas con un tío que se está fumando un puro y te cagas en su puta madre. O va a bajar en el ascensor antes que tú, esas cosas que pasan. Que llega abajo así con una rodilla doble y... aguantando el aire y las orejas de planeadora. Las tienes de decir... Agila porque no vamos a salir por aquí. No puede ser. Bueno, pues sí. Ay... Ahora te iba a decir algo así. ¿Y estos qué? El chaval ese de gran hermano. Ahora vamos a otro, no lo pierdas. Ese que es cura, que dicen que es homosexual. Sí. No, dicen que no, ya no. Ya no lo es. Hostia, ya vi un programa a la tele y todo el mundo le preguntaba, pero tú eres marica, ¿no? No, yo soy. No. Pero marica un poco si eres, ¿no? O sea, eso tienes un poco agónico también. Que si lo fuera da igual. Claro, pero ¿por qué eso lo hacen? Para el chaval. O sea, lo que quiera, ¿no? Tiene pinta pajillero, pero como si, todos. Pero si el chaval tampoco... No es mala persona, yo ni se le ha visto hacerle un tocamiento a una cabra en la casa, nada. La más mínima sospecha. Ni un tocamiento a sí mismo. No. Se ha visto un poco a veces en algún momento dado algún baile que dice... Porque sí, claro, sí. Salir de la casa y ponerte a bailar así, normal no es. Baila o muere. O sea, normal no es. No, el chaval normal tampoco es. Pero bueno, hubiese sido peor si hubiese salido yo de esa casa. Hombre. ¿Eh? Si hubiese sido yo, imagínate los del... Tú igual habrías bailado también, porque tú eres de la fiesta, ¿eh? Tú eres animado. Sí. Mi caso habría sido un poco complicado. Había gente diciendo baila y yo mirándolo. con el pie así. Pie así y la mano así girando, el movimiento de mano. Y cubatica. Sí, sí. Salí un cigarro, sería la palabra. Un Marlboro, ya diría un Marlboro. Pues seguro ahí te dan fortuna, seguro, como si lo viera. No, puta, ¿no? Pretenden que muera alguien ahí. Hay un día, en esos programas ya te lo dije el otro día, ¿eh? Un día va a morir alguien. Un día vamos a estar viendo la tele y se va a quedar un tío frito y se va a quedar listo. ¿Qué decir? Esa emoción. Tengo una carta para ti. Bueno, ¿me la va a dar o dejamos que pasen 15 días hasta que se emita el programa? Claro. Se me va a morir. ¿Y qué va? ¿Estar 15 días ahí con la incógnita? ¿Quién me habrá escrito? Y a lo mejor nada, a lo mejor una multa. Pues ya, las cartas. Las cartas nunca vienen para nada. Bueno, tú mira el buzón, no hay nada bueno. Bueno, si es una multa... Un descuento al Prica, nada más. ¿Y no lo usas? ¿No? ¿Tú sí? ¿Usas los descuentos del Prica? Yo no, yo lo... Te lo guardo, si quieres, yo te lo guardo. Yo del Caprabo, nen. Me dan dineros, tío. A mí, el, mira, gastarme allí. Como en este programa, al ser cultural, un gueto cultural, hablamos de todas las cosas. Sí. ¿Sabes la propaganda que me da más rabia de todas? Carpintería de aluminio, hermano Almansa. Que te viene así como una ventana abierta. Sí, sí, sí, sí. Me da por culo pensar... Repartir esto tiene que ser un coño. ¿Pero cuánto dinero se tiene que gastar esa gente en cartulínica de esa? Está eso, toda eso la vida. Eso lo hace un chino por un plato. Un día va a ir a un concierto y va a estar uno repartiendo cartones de... Hermano Almansa, hermano Almansa, que está en todas partes. Vaya donde va, eso. Y del chino... Me cago en Dios. Que viva donde vivas, te llega el mismo papel del mismo chino. Sí. Este tío que tiene un 7-Eleven. El otro día fui yo por la calle, iba yo por la calle... Sí. Como van las personas normales. Sí, sí. ¿Eh? Andando. Mirando para adelante. Mirando para adelante, ¿eh? Que viene por detrás un Miura. Ya me lo encontraré. Como ya me arrasará. Pasé y vi una tienda por la calle, ¿eh? Y andando y mirando para adelante. Ya ves. Y me giro y veo un cartel. No se admiten devoluciones. Y no sabes nada. Chino, te encanaban la mierda. Y luego no, a mí no me la devuelva. Que... Luego hacen que no te entienden, sí, que es lo que pasa en un chino. Una tienda de chinos de esta de 20 duros, una cosa así, con jarrones de estos así. Jarrones mil. Achinados. ¿Lo tenemos en pequeño o lo tenemos en chiquitín? Pues el otro día fuimos a cenar a un chino, no te lo pierdas. Estábamos ahí, llega el típico pavo. No, normalmente viene un camaruta y te toma nota del chino, que ya te cuesta a veces entender las Entendete, cosas. Sí. Sabes tú mejor que sí, nadie. Sí, sí, sí. Viene el pavo. ¿Qué queréis? Bum, bum, se lo decimos. Y dice, vale, y se pira. Que ya dijimos, bueno, sin apuntar, ¿eh? Y ya dijimos, a ver qué comemos hoy. Habrá que ir probando las cosas. Pues desde ese momento hasta que nos fuimos, cada 5 minutos venía un chino. Falta un pan, ¿no? Sí, sí. Entonces venía, ahora ya están los dos panes, ¿no? O sea, esto hemos venido a cenar, o estos barrios sésamo cerca, lejos. Pues así toda la noche, toda la puta noche. Diciendo cosas de esta. Diciendo cosas, pues claro. Platos que te faltaban, que no había lo sabía. Ido el pavo de memoria, se había descontrolado allí ya todo el mundo. Ah, bueno. Falta esto, falta lo otro, falta lo otro. Pero con un papelico lo hace más mejor. Parece que los chinos son un poco raros, ¿eh? Bueno, la próxima vez que me atienda el sello, ya te lo apunto yo si quieres. ¿Te acuerdas de un chino? Los chinos son tan raros que le dice arroz frito y ponen 31. No sabes si decirle los números directamente para que el tío no... Pues el tú ibas a un chino con nosotros que había un tío con un lunar aquí y un pelo así, unos pelos que le salían. Es el chino de Fabra, casi esquina, calle Belia. He ido, pero no contigo. ¡Qué asco! Este tío da mucho asco. ¡Qué asco ese de ese tío en el momento pavo. que estaba así quieto y la persona con la que iba me dijo, mira el rollo cascada pelo sí, y verdad, tal. Es en Fabri Puch, lo vi y no sabía si salía del hombro hacia arriba o de la mejilla hacia abajo. Impresionante. Qué parece asco. Que tenga un asa aquí. Qué asco de pavo, tío. Por favor. Sí, señor. Oh, pero córtate eso, aunque la tradición no lo permita, porque los chinos pasan de hostias, ¿eh? Te sale un pelo y se tiene que quedar ahí, porque si no viene el Brahmaputra y te encula toda la noche. Eso, que eres sabio o algo. Eso es una guarrada, tío. Eso es muy desagradable. Y más si estás sirviendo comida. Claro, tío. Hazte una trenza, hazte un algo, hazte un lifting. Y hay algún chino que tiene unas uñas que tampoco mola, ¿no? Hostia, es que la claro, tradición chino, lo dice. Eso que así. Te llega un plato ahí con la típica uña que dice... Sí, que lo ve y dices que has pelado las patatas con la mano, ¿o qué? Chavala, llevan a tierra, coño. Pero los chinos son... Los chinos llevan... Están en el año 7000, ya. Eso... No están pa' hostia, vamos. Vale, porque me han dejado pillado. Los chinos dicen, vamos a abrir un Disneyland. Están en el año 7000 y digo, vale. Sí, sí, vamos a abrir un Disneylandia. Y ve la inauguración y sale un dragón de esos, de los suyos. Claro, dice, ¿dónde coño está Mickey Mouse? Le habéis pegado una tunda. Dejado... Claro. Chinos no están pa' broma, ¿eh? Los chinos tienen su cultura, su gueto. Están ahí cosiendo pelotas nique por un plato sí, de arroz. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer, tío? Bueno, tú. Y... ¿Qué va? Vamos a contar esto, la nen, famosa esto, noticia. Esto. Nen, que han detenido una red de pirateo, nen. 60 millones de CDs al año. Sí, señor. Es que después... Esos tienen más que nosotros. Hacían una de panoja que se te iba a la olla. A ver, espera. ¿Sabes lo peor de eso? Que de esos 60 millones... Un millón y medio de carátulas. Escúchame. De ese 6 millones de CD al año, no hay ni uno bueno. Ni uno. Ya tienen esa cosa. Que le da un CD bueno y dicen, no, esto no me interesa. Yo no sé cómo... Tú está otro del Serra. Claro, como no te interesa, yo no sé por qué no los deja que los hagan. Claro. Entonces, eso no le gusta a nadie. ¿Sí? ¿Nadie? Escuchamos música para loco. Claro, y ahora vamos a poner un ejemplo de ello. O sea, ¿Sí? ¿Tú ya tienes controlado el volumen? No. Pues no sé, viene lo Anarkun. Vienen los Anarkun con los dientes apretados, marcándose una versioncita del Staying Alive de los Bee Gees. Para recordar que los Bee Gees están muertos. Claro, tío. Se ha morido uno, tío. Sí. Estaba montando un grupo con Joey Ramone. El de las melenas aquel, tío. Mira que... Es que esos pavos, tío, eran... Además se hacían las fotos esas que te hacen cuando es la comunión. Lobo. Con la comunión, que te brilla como... A las niñas le brilla así como si fuese... Tuviese una aireola ahí... Así de pasión. Aireola de pasión. Sí, aireola. De toda la vida, aireola. Aireola de pasión. Pudiendo haber aireola, no la van a hacer sin. Y salían ellos ahí... Y un medallaco ahí de oro ahí que brillaba más de lo que tendría que brillar. Es la típica foto esa de comunión, que luego va el fotógrafo, está la madre viéndola. Dice, coño, aquí le podría haber puesto un poco más de aireola. Aireola, claro, tío. Si no va a cobrar lo mismo. Y él le contesta, pues usted le podía haber hecho las cejas a su hija, que solo tiene una. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Bueno, tú. Vamos a poner una canción. Anal Kun con el Staying Alive de los Bee Gees. You can tell me the way you are. Woman, man, no family dog. Get back that mouth with my boy. Keep back to you and I'm a boy. Tell you, do you get, do you get. Not to us, you get down. The walk is bad, you know your time and move your man. I guapa, ¿eh? Impresionante los Anal Kun. Está guapa, tío. Está guapa. Anal Kun. Bueno, ahora el doctor se ha puesto romántico. Y ha dicho que va a hacer un relato que... Yo tengo ganas de oírlo. Más que nada porque el título es archi complicado. Doctor. Dime. ¿Estás bien? Sí, estoy preparado. Cosa. ¿Qué? ¿Así lo dejo ya directamente? No, yo simplemente le he dado el play de controlar el tema para que ya lo presente rollo íntimo, ¿eh? O sea, rollo... Ah, vale, el rollo íntimo. Me avisaba porque había subido el volumen y ya se nos ha comido. Ya el relato es un poquito serio, ¿eh? Es serio. Porque, ¿qué pasa en un país donde hay 32 millones de síndromes de Down de eso? Pues que tenemos problemas. Sí, ¿no? Son cosas que pasan. Bueno, pues el doctor ha dicho que quería hablar de estas cosas y vamos a ver qué nos cuenta. Un tío que cuenta cosas. Y el relato se titula Macroeconomía y microcefalia. Cuando vienen maldadas, ya no importa hacer más daño. Un cadáver ya no siente. Eso permite el ensañamiento contra cualquier clase oprimida que pise el suelo de su planeta. Mi limitada memoria no me deja recordar ninguna guerra en la que se hayan implicado los yanquis sin que el oponente sea un magnate del petróleo. Ni una sola. Y claro, en su planeta, gobernado por el hombre arbusto, nadie hace ni dice nada sin su consentimiento. Eso, intuyo, debe suponer una enorme dosis de ego a quien duerme entre las sábanas de la prepotencia, pero a la vez le hace culpable de todas y cada una de las estupideces terrestres e interplanetarias. Esa energía nociva que desprende el aliento de los poderosos suele crear monstruosidades mediáticas que, a su vez, nos suelen transmitir gracias a los medios de comunicación, coincidiendo con las horas del alimento humano. Obviamente, esa coincidencia no es en vano. A esa hora, todos nuestros sentidos, los más ilusos creen tener hasta 5, se centran en 4 migajas de pan y aprovechan esos despistes para inculcarnos subliminalmente gritos de esos de cabrero que ahora ha puesto tan de moda el pastor de Gran Hermano. Y cuando la ceguera se vuelve crónica, la espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas caen con fuerza hundiendo nuestras vidas en su barrizal, convirtiendo nuestras lágrimas en semillas. Sin ir más lejos, hace un par de desayunos contemplé horrorizado cómo la caja de mentiras, en uno de esos debates para confundir a la población, abordando el tema de las diferencias existentes entre la valoración económica de un cadáver, un individuo supuestamente informado, debido a ser forense del Estado, exclamaba: "La diferencia reside en que, obviamente, no vale lo mismo la vida de un noruego que la de un senegalés". Ah, ¿no? ¡Qué curioso! Lo realmente triste, señor forense, es mal vivir en un país como ese del que usted se llena tanto la boca que precisa tener forenses entre sus funcionarios. Le deseo a usted que se vea obligado a hacer horas extras. Yeah. una dosis de metal de la mano de los alemanes de su título, disco titulado Wunschkind, corte número 11, titulado Song for Whoever. Me encantas, tío. Enlazas las palabras de puta madre, tío. Las enganchas, tío, que el parece... Doctor King, tío, me he olvidado decírtelo, tío. Doctor King, perdona, ¿eh? No te lo he dicho antes, no, porque... Estás perdonado. Se me ha ido la olla, ¿eh? Doctor King. Ah, ya leer un par de Emilio. Esta semana solo hay dos Emilio, ¿eh? ¿Sí? Sí, oye. A ver, ¿de dónde me dijiste que eran esos de la quinta puñeta? De las Islas Seychelles. Pues el... Y de Chile, y de Argentina, y de México, pues... y de Perú. Pues si entráis, coño, y escucháis el programa, hacer el favor de escribir. Por favor. Por favor. Nos haría mucha ilusión. No, o sea, mira. Vamos. Yo te sitúo países así a punta pala. Ahora, las Seychelles. Bueno, tampoco sé dónde está Cuenca, pero las Seychelles tampoco. Buah, tío. Están por ahí, o sea, piedras. Pero podrían escribir. Si escuchan el programa, claro, tampoco sabemos si escuchan. No sabes lo que. Una vez entra, no sabes dónde van. Bueno, lo podría ver, lo podría buscar y lo podría ver. Claro, porque encima si escuchan el programa ya... Qué fenómeno, ¿eh? Si escuchan el programa ya son fenómeno. Ya ves. Mira, escuchan el programa y de las Seychelles. Eso sí, no hay sí, mucho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual hay uno. Ah, me hizo ilusión a mí, tío. O una. No sabemos si uno o una. Igual es una chica. Pues las Seychelles tiene pinta de bailar así. Con, sí, con las con cinturones de papel, eso. Qué guay. Pues, tío, y si nos hacemos amigos podemos ir allí de vacaciones. De gorra, por la cara. Claro, que tío. Que vale un hijo puta, pero nosotros nos enchufamos allí, claro, y no decimos tío. Ni pío hasta el último día. El último día tengo todo en pringa. Yo te vamos a dar una paliza. ¿Cómo ando? Y como no sé, es la técnica del Pepe. Mira, nosotros vamos de gorra y nos vamos sin despedir, ¿no? Y dice que hijos de puta, bueno, te podríamos haber dado una paliza. Claro. Y no te hemos dado. Exactamente. Ya no somos tan malos. Claro, tío. Ya la cosa ha cambiado, ya ha dejado de ser tan malo. Oye, qué grandes declaraciones de la botella, ¿eh? Es una mujer impresionante. Eso no estaba prohibido. Lo de ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe, tío? ¿Sabe lo que dijo? ¿Por qué no podían tener los homosexuales... adoptar un niño? El carnet joven. Es una cuestión científica. Sí. Por una cuestión científica. Claro. Si lo, punto, ya está. La misma palabra lo dice. Eso. Sopa. O sea. Claro, científico, tío. Una cosa científica. Por eso no pueden los homosexuales adoptar un niño. Pues una eso niña. Es como el boca floja baboso ese que salió en la tele diciendo que los del norte no nos lavábamos. Mira. No se le ha ocurrido otra maldad. No sé por qué, tío. ¿Por qué le ha dado por decir que abajo tenían 12 fuentes mientras aquí no nos lavábamos? Pues para ser una cosa científica... Gente muy rara, ¿eh? Para ser una cosa científica y supuestamente tiene que salir bien cuando es científico, ¿no? ¿No sería una cosa dentrífica, que... tío? Como el fluor... No sé, el pero ella desde luego tiene un yerno que la ciencia... Eso también es muy científico, o sea, no, entre los dientes no ha... de la hija y la cara Woody Allen del yerno... A ver lo que hacen. Ojo... Yo ahora voy a hacer una predestinación. Ojo que ese señor... Porque esto debe ser de Ku Klux Klan, por lo menos. Ay, ojo que no salga... Del este, del otro. Que no salga en un flyer o algo. Porque ¿qué? El señor Agar tiene toda la cara de salir en un flyer. Sí, tiene cara de querer salir en un flyer. Sí, sí, claro, sí, pero es un tema científico, ¿eh? Sí, sí, principal. O sea, cuando venga la poli se lo dice. Sí, o sea, sí, no, si viene eso digo... No, si es una cuestión científica. La botella sabe de qué va. Claro, tío. Bueno, la ciencia no tiene mucha suerte con su vida, pero bueno. Bueno, tenemos dos Emilios que provienen de la misma persona, con nombre diferente. Y el primero se hace llamar On The Was, y dice: señor doctor y señor X, ¿se pueden bajar programas anteriores de alguna forma? Porque tenía una colección de cassettes grabados a lo cutre, y ahora que tengo Interfane, igual no hacía falta, pero uno que está harto de escuchar las cintas de Eugenio. ¿Tenía el programa grabado? Sí. Ah, no. Bueno, ya le escribí un Emilio explicándole cómo está el tema de colgar MP3, que está perseguido y tal. Vale. Y luego vuelve a escribir diciendo: señor doctor y señor X, un programa homenaje a Joe Strummer sería un detallazo, como el que hicisteis de los Ramones en su día. El nota va y se muere ahora que igual se iban a juntar. En de luego, bueno, sus razones tendría. Solo nos quedan los Misfits o los restos. Hasta otra, y ahora viene el momento cumbre. Sois mejor que Familia Cansado. Este chaval se ha dado un golpe en la cabeza. Sí, sí. Esto es como cuando Luis oyó una canción de Arritmia y dijo: hostia, arroyo Jeresy, que dices. ¡Qué estáis perdiendo los papeles! Habéis exagerado. Que tenemos un polvo, pero controlás. Las masas controladas. Controlado, por favor. ¿Tenéis flyer nuevo? La gente aún no tiene el flyer nuevo. Sí. No fueron a Miffy, no hay flyer nuevo. Claro, tío. No podemos ir a la puerta, empezamos a... Algunos flyers tienen premio. Hay que cogerlo, hay que ir a saber cuál coge. Pues igual coge uno y te vas para atrás. Tres casillas. O te quitan 20.000 euros por la cara. Ya ves, tío. Monopolía, sí. Nunca sabes si va. Nunca sabes. Tú vas para adelante, pero a veces vas para atrás, claro, y no eso es como ir por la calle, que siempre vas para adelante, vas mirando para adelante y tal. No sabes lo que te va a venir detrás. Pero también es cierto que si vas por detrás pillas. Eso sí que es científico. O sea, científico, o sea. Si vas por detrás, ¿qué? Pillas. O sea, que pillas, que no lo ves, que pillas. ¿Sabes por qué ya bigote anda? ¿Por qué? Porque fue por detrás. Fue por detrás de su mujer y pilló. Y a partir de ahí, bigote. Mira, el Marichalar, que estaba tan a gusto levantando pesas, fue a la ciclostat y pasó por detrás. ¡Toma! ¡Fulminado! ¡Fulminado! Tú entrale por detrás a una ciclostat y te pega una embestida, eso tiene un peligro. Ya, yo me compré una, pedaleé un día y dije, pues yo creía que esto tenía que hasta que molar, que va, de rollo Hunter, ¿eh? O sea, es pum, pum, pum y no te mueves, pum, pum, pum. ¿Y qué has hecho con eso? Pues la dejé en casa a la vieja, que siempre dice, a ver si te lleva la bici para arriba, así. Pedaleando, voy a subir, así. Pues paso de ahora, anclado. Es rollo Hunter, la ciclostat y no la hagáis nadie, pues es como un Hunter. Te harta a correr y no te han meneado ni un milímetro. Tío. También me acuerdo el día que me dijo el jefe que él se montaba en la ciclostatis. Como Marichalar, la gente se está jugando la vida, por ahí no lo sabe, ¿eh? Yo flipaba, porque dice, me pongo una cinta en la cabeza, ¿sabes? Una cinta así como de tenista, y me lo estaba viendo, con los pantalones cortos, la camiseta y la cinta. Y no me preguntaste, ¿hay fotos de eso? ¿Hay fotos? Y para la web. Todo, como es ahí, que es todo esquematizado, todo cuadriculado. Científico, sí, todo científico. Científico, ¿sabes? Y la bicicleta, en vez de ser un momento de... Bueno, lo hago a tu rollo, no, también. Científica. Sí, tantas, y estoy exactamente una hora, 60 minutos, bim, pam, pum. ¿Tú quieres decir que la ciclostatis de Marichalar, ahora que le doy vuelta, no sería un atentado? ¿Qué pasaría uno de esos que se hace pasar por tu hermano y se escapa de la cárcel y te jode el freno o algo y te pega una leche, tío? Claro, tío. Te jode el freno de la ciclostatis. El de atrás, que tienes que frenar con el delante, que sales disparado. Ya ves. Creo. Sí, porque yo con el monopatín siempre frenaba igual, con el pie o con la pared. Así te duraban las Batman, ¿no? Está bien. Porque cuando no había Batman moderna, ¿eh? Bueno, ahora tú me enseñaste en unas tiendas las Converse Weapon G. ¿Eh? Ya te parece. Las Weapon G en amarillo y lila. Que cuando las vi, flipé, me acuerdo. No había comparación con las negras de la Revir. Aquello era... Eso no eran Bamba, eso sí que era científico, macho. Joder. Y duraban, ¿eh, macho? A ver si duraban, ¿eh? No veas si duraban las bombas aquí, no te las pelabas, macho. En fin, cuando éramos jóvenes. Ya ves. Vamos a pinchar ahora mismo dos temas. Más o menos seguimos en la misma puta línea. Dos temas de los LARM. Tú tienes que poner el volumen bien. Y luego ya nos vamos a ir despidiendo y os dejaremos luego con otro temita. Pero vamos, poco más ya, ¿eh? O sea, los que no hayan bailado ya no bailan. No bailáis ni hacéis nada. Nada de nada. Bueno, ¿qué? Pues bueno, vamos a pinchar un par de temas del ARM, que se titula el primero Chemical Suicide y el tercero, o sea, el segundo, se titula Passive Punks y suena tal que así. Venga. Señor, ahí plim plam. Vieja escuela. Ay. Ah, buen Dios, que tienen que venir tres señores de 60 años a un escenario para sudar los huevos ahí. Sí, bueno, la última vez que fuimos a un concierto, por lo menos tú y yo juntos, fue en Laye. Y también están hechos unos abueletes. Ay, que todo vuelve, la vieja cuando escuela. Cuando vengan estos tenemos que ir, por eso. Hombre, ahí a dar cabezazo. Ya no te digo en persona idea. ¡Bah! Si vienen, claro. Dices tú que van metiendo bolos por ahí. Alguna... Para hacer los flyers, ¿no? Para que luzcan más, para que luzcan sí. más, ¿no? Los flyers, bueno. Hay que hacer flyers. Bueno, tú. Entonces, ¿qué? ¿Ya nos vamos? ¿Eh? Doctor, ¿nos vamos o no? Te estás quedando pillado. No, ahora viene ese momento tan bello a la par que melodioso. Sí. En que le recuerda a los oyentes dónde está, dónde pueden coger un flyer. Dónde viven, todas cosas. Pues están escuchando Colaboración Ciudadana y como están en la web, pues ya lo saben. Principalmente por eso. Vale, pues vamos a otra cosa. Y eso, y si queréis mandar jamones, el apartado de correo 25.193.08080 Barcelona. Hostia, yo no he pasado a pagar el apartado de correo ahora hablando de todos los temas. Estamos ya a 20 de enero. Pues si mañana me paso. Pues nada, que escribáis y que hagáis cosas, joder. Mandadnos fotos, manda fotos. Nada, aquí no mandan nada. El del Faemino, que mande fotos, tío. Manda una foto. Manda una foto, chaval. Te damos una chapa. Si manda una foto, te damos una chapa. Sí. Mira, ¿cuántas cosas? Una chapa por una foto. ¿Vale? Y si no la mandas, en vez de dártela, te la hacemos. Te ponemos la cara mirando a Toledo y ¡pum! ¡Rascas! Igual te rasca en el culo. Bueno. Está el temita ya como para ir cerrando, ¿eh? Pero vamos, ahora estamos en ese momento. Quedan 11 minutos y vamos a cerrar la puerta. Y de aquí no se va nadie. Ah, 11 minutos. 11 minutos, yo estabas aquí ya, que si empleo, que si no pleo. Por lo bueno, tú tienes noticias allí. ¿Qué? Que tú tienes noticias. Yo sí, tío. O sea, eran fotos de andar cogiendo la cabeza de Fraga. Parece sí, un balón, ¿eh? Sí. Eran fotos. La gente dice que le preocupa ahora ya la vivienda. Ahora la vivienda. Ha subido un 18% las viviendas usadas. Sí. Se unas pastas, ¿eh? En el piso es de la hostia. Os jodéis. Mira, me voy a tirar un pedo. Al final va a resultar que no han sido tan buenos los del PP. Mira. Va a resultar que la mayoría absoluta la ha sentado mal. Va a subir el IPC un 2 y sube un 4. Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber subido un 8, claro. Claro, podría haber sido peor, no me jodas. No te flipes. ¿Y ahí? ¡Hala! ¡Cómprate un piso! José Mari, ¿cómprate otro? Cómprate dos. Listo. El de bigote. Oye, que dicen que... ¿Qué dicen? Que el príncipe valiente está otra vez con la tía esa que tiene dos pajas, ¿eh? ¿Ah, sí? Con la rubia aquella. Sí, señor. Hombre. Sí, eso, señor. Eso. Oye, yo me haré filatélico para coleccionar los sellos. Hombre, seguro que harán algún sello de eso así un poco picarón. Y si pintan la maja desnuda esa también me lo compraré para el interview que haga la reina esa en pelota. La de ahora no, ¿eh? En el diario no. Ese ponía una que está muy buena, una princesa esa que se va a independizar. Ah, mira, se va por libre, deja los clips de Famóvil en casa de los padres. Debe se va... ser de las pocas que tiene pasta para pagar los pisos. Sí. Sí. De las que el IPC le suda la polla. Pero bueno, ya sabes. Los sueldos que resulta que los sueldos son bajos. Ya sabes lo que dicen los del partido La Gaviota, que si los pisos suben es porque hay pasta para pagarlo. O sea, que España va bien. ¿Y quién? ¿Pero quién tiene? Bien y requete bien. La pasta. ¿Cuánto tiempo hace que no te suben el sueldo? Hostia, estoy más congelado la puta madre que los parió, tío. Entonces. Voy a tener yo una charla desde Dr. Bien. King a jefe. Dr. King, dime. ¿Te has enterado del pureta ese italiano que algo me han contado. Que se murió y se despertó en el ataúd. Gente no sabe qué hacer para llamar la atención, macho. Y pidió un vaso de agua, tío. Mira. En básico de agua. Pídete un cubata, pídete algo ya que te has levantado. Tela marinera, tío. No me levanto por un vaso de agua ni vivo. Ya no te digo muerto, vivo. Sí, no sí, que estás en la cama ahí a curro caico. Tienes sed, te jode y ya beberé mañana. Ya ves. Hombre, si te lo traen. ¿Te acuerdas aquel día en tu casa que empecé a picar las paredes? Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Hasta que se presentó alguien en la habitación diciendo, ¿qué pasa, coño? A lo cual la respuesta, ya que estás de piedra, de un vasito de agua. Hay que ser malo. Bueno, son las costumbres. Los catalanes son más. Se puede decir quién era el alguien que se levantó estando en mi casa. ¿José? José fui yo. Ah, ¿fuiste tú? Fui yo. Hostia, yo estaba medio dormido. Entonces yo creía que había sido el José. Te levantaste todo en vaso. Hombre, ¿y trajiste el vasito de agua? Claro, para que te callases ya, que estabas ahí dando golpes. Digo, me cagan, tío. Van a venir los vecinos. Ay. Pero bueno, tú también eres mucho de eso, ¿eh? De poner la música y meterte en la cama. Y que se haga soplante, que era. Estaba la música hasta castañera en las 4 de la mañana. Ya pasa. Bueno, un despiste, tío. Las 4, no sé si son de la tarde, de la mañana. Es eso que va, que no está. Bueno, bueno. Para eso está la Urbana, para venir y recordarte. Oye, ahora, ¿quién salió hoy de casa y una de Urbanos allí de la hostia? No estaría el que me ha multado a mí 4 veces en una semana, ¿no? Qué campeón. Anda, que tú tienes una suerte. Mira, yo no... Mira, me voy a... me desmeleno. Venga, va. Hostia, yo no le voy a desear la muerte a ese hombre porque no puedo. Pero no me importaría que le pegaran un tiro en la nuca, le atravesaran y le dieran el fémur a su hijo de 2 años para que siempre que se vea la pierna piense esto es por culpa del gilipollas de mi padre. Suponiendo que estuvieran en un país libre y se pudieran decir las cosas. Que no lo voy a decir, ¿eh? No, mira, así que no lo voy a decir. Dilo, dilo, que no, hombre, que no. No, no, no, no, vale, vale. No, yo no digo nada. 4 multas, ¿no hemos quedado? 4 multas. Mate, miércoles, jueves y viernes. Todas del mismo sitio. El coche estaba aparcado en el mismo sitio. El mismo sitio. En vez de llamar a la grúa, que se lo lleve la grúa directamente. O que lo dinamiten, que venga una etarra y le meta una bomba debajo y vuelve. Claro, o sea, tú pones la multa en el primer día, coño. Llama a la grúa y se le lleva el coche a la grúa y aquí se acabó. No eres urbano y tienes llave mágica, pues róbalo. Llévatelo, pero coño, no me pongas más multa, no, no tengo lo dinero. Lo más fuerte es que el coche estaba aparcado en un sitio que el día que la aparcaste no había ninguna señal. Ay, qué igual. O sea, el día anterior a la primera multa no había ninguna señal. Por eso el lunes no había multa. Pero plantaron ahí una señal y mira, estaban fuera de juego. Qué cabrón. Estaba de la línea para allí. Ahora que no vaya nadie ahí, le voy a pegar un tiro en la nuca a un urbano, atravesarle el cuello para darle en el fémur al niño de 2 años. Que el niño se acuerde. Que yo lo digo en la radio. Que gilipollas que su padre. Que esto no es Estados Unidos, se va a comer el marronel. A mí, yo no conozco a nadie. Bueno, ¿qué? Vamos, plegamos queda, ya. No, aunque queda. Aquí no nos vamos. Podríamos cerrar, porque como estamos en internet y emitimos solo, no perjudicamos el horario de nadie. Pero aquí no nos vamos a ir. Mira, ahí hay noticias. Yo es que me estoy meando, tío. Bueno, si qué quieres que te diga, que en una peluquería de Lanzarote implantaban pechos de silicona. Y no tenían... En la peluquería. En la peluquería. Mira, me va a hacer aquí unas mechas y me va a poner las tetas hasta aquí. Y no tenían ningún permiso ni nada. Yo tengo que ir más a las peluquerías, tío. Yo voy a ir a que me pongan. A mí siempre me han molado los transexuales, tío. ¿Sí? Por la aureola. ¿Por la? Aireola. Es que lo de heterosexuales, eso tiene una aireola que te cagas. Los transexuales. Bueno, transexuales, heterosexuales, son del mismo pueblo. Me mola. Cada igual. Sí, yo de mayor quiero ser transexual. Y yo heterosexual. Mira la peluquería esta de Lanzarote, veo que te lo hacían por muy poco dinero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y, sí, y eso es como el pelo? Espera que fijo la vista, que me cuesta. Lo de los pechos funciona como el pelo, que si te lo ponen en luna llena te crecen más y esas cosas, ¿o no? Igual sí. Igual sí, ¿no? Los peluqueros son brujos, ¿eh? Ya no tengo nada que me rapo a mi pelo. 180 euros, ¿tien? Hostia. Eso barato. 30 taleguitos, ¿no? No pues sé cuánto. Sí, más o menos. 150 son 25 taleguitos. 30 billetes. 30 billetes te ponen dos tetas como dos carretas y te hacen el flequillo de los Miffy. Pues 30 billetes. Pues para ser transexual, hostia, te tienes que poner más adoquines, ¿Te imaginas al payo ese con tetas, tío? Al de, ¿qué cosa, al de los Miffis? Igual, pues igual te molaría, porque a ti te va el rollete. A mí sí, a mí me rollete bueno. Mixto. Sí, a mí sí, a mí sí. Mujer por arriba, hombre por abajo, rollo mixto. Qué jamón y queso. Bueno. Bueno, va, tú, que me estoy meando vilmente. Sí, os vamos a hacer la astilla de 2 minutos. Pero bueno, siempre que... Cuando va a pillar, el que pilla, que en este caso somos nosotros, siempre te hace la astilla. Claro. No te va a dar la postura entera. Estén fumando ya que hablas de astilla. Y os vamos a dejar con una canción del último trabajo de los Ratos Depurados que se titula Onisent Colectivo. Y en concreto vamos a pinchar el corte número 3 que se llama Play Baluser. Muy buen tema, muy buen disco, muy buen grupo. A ver si tocan por aquí. Sí que apetece, sí. A mí me apetece. La semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Volvemos o qué? Por supuesto. ¿Cuántos cojones? Por supuesto, vamos a volver. ¡Hala! ¡Hala!